De vuelta lo mismo, viernes 28 de noviembre estamos acá probando el sonido. Eva, la presentación, gracias. Una casa, un living, una emisora. Después de varios meses de silencio, vuelve Radio 13. Prepárese para presenciar la vida y cotidianidad de una casa hecha onda sonora. Póngase cómodo en su sillón. No se preocupe, no está solo. Estamos todos sentados en el mismo living. Bienvenidos a Radio 13. Bueno, hola a todos. Acá estamos en la casa, voy a corregirme. Hoy es viernes 29 de octubre. Gracias, Cream. Ella dice que lo dice en el boleto de colectivo, y si lo dice en el boleto de colectivo, tiene que ser así. Ya vamos a hablar con Cream, la vamos a acercar en un momento al micrófono, pero ahora, bueno, primero les explicamos un poco en qué andamos. Hoy estamos haciendo el cierre de las residencias, acá en la casa. Los residentes somos yo, Elisa O'Farrell, Eva Filkenstein y Diego Piñeiro García, directo de Colombia. Hola, Diego, por favor. Hola, ¿cómo estás, Elisa? Bueno, somos los tres residentes que nos vamos la semana que viene. Bueno, no, Eva se queda, es la residenta local que se queda. El resto partimos. Entonces estamos acá haciendo el cierre y presentando lo que hicimos estos dos meses de residencia. Lo que les voy a presentar ahora, porque al lado mío tengo a alguien con una guitarra. Muy bien, gracias. Bueno, y él está invitado por Eva Filkenstein, que hizo una obra la semana pasada, el sábado pasado. Es un proyecto que se llama también Galerías Efímeras, de Eva Ana Filkenstein. Estaría buenísimo que vos puedas hablar de tu trabajo, pero la tengo también de operadora. Pero por ahí unas pocas palabras. ¿Alcanza el largo del cable? Sí, bueno, Galerías Efímeras se trata de un proyecto desarrollado dentro de las residencias de Casa 13. Y se trata de detectar espacios en donde las personas se expresan espontáneamente y que son señalados como y apropiados por artistas como galerías, y como a las personas que desarrollan esta expresión son señalados como curadores y como marchantes. Y bueno, uno de ellos es Kiosco Caco, que Javier Sandoval es el dueño, que realizó una exposición que se llama El Muro de las Reflexiones en una pared de su local, en donde él coloca diversos artículos y cosas que le van llamando la atención y que lo ocupan y lo preocupan, cuestiones relacionadas con Latinoamérica, con cuestiones aborígenes, y bueno, después nos puede contar un poco más. Y a su vez, el día de la inauguración, él nos cantó, compartió con nosotros canciones que él escribe y que tienen que ver con todo esto que él pone en las paredes de su local. Y bueno, acá lo tenemos y lo vamos a saludar. Hola, Javi. ¿Qué tal? Buenas. Hola, Javier. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, acá, muy bien. Acá, muchas gracias por haberme invitado. No, un placer tenerte, y estaría bueno que nos cuentes un poco, un cortito así de la, bueno, de la experiencia del sábado, porque bueno, yo estuve ahí presente, sí, y estuvo muy bueno, y tus palabras también estuvieron muy, bueno, precisas. Y eso, si querés contarnos un poquito. Bueno, lo que yo pongo ahí en el kiosquito este que tengo, así chiquito, aclaro, 2x5 debe ser el kiosco. Aprovecho una de las paredes y hago como esto de que llamaba siempre el muro de las reflexiones. Era como que, bueno, aquel que está esperando por una gaseosa o algo, quiere leer, ahí tiene a disposición diversos artículos que vienen siendo como la prolongación misma de mi pensamiento, de mi línea ideológica. Y es lo que, bueno, ahora más o menos, como decíamos con la guitarra, que hace rato la presentábamos. ¿Tiene nombre? Nombre y todo. ¿Tiene no, nombre? Así nomás, guitarra, ¿no? Nomás, guitarra, dímelo la tú. Bueno, compartíamos también un par de temas. Entre eso, sí, tres temitas que lo repetimos, creo. A mí me encantaron, ¿eh? Bueno, ¿cuál fue el que...? El que se quedó enganchado, ¿no? Con la plata, ya, meta, ese lo vamos a hacer, sí, como por, tercero por también, favor. Meta. Bueno, entonces, vamos a Javier, comenzar con uno. Dale, ¿querés? El micrófono es todo tuyo. Bueno, gracias. En ritmo de huayno canción, esto, bien humano, nada más. Mi pueblo está ya lleno en la sangre está ya llena en mi voz, y mi voz solo canta verdades, verdades del corazón. La ambición ciega y la mentira, herencia sucia del saqueador, cambiarlas pronto de nuestras vidas por grandeza y por amor. Sabia humanidad de los ancestros debe ser por siempre nuestra bandera, aunque les valió su aniquilamiento, es la verdad verdadera. Ni los orucos dijo en palabras y melodías del corazón que a Pachamama han de aplastarla, pero derrotarla no. Mi pueblo brilla simple y entero, vamos juntitos a caminar ese camino del buen encuentro, bien humano nada más. Sabia humanidad de los ancestros debe ser por siempre nuestra bandera, aunque les valió su aniquilamiento, es la verdad verdadera, es la verdad verdadera, bien humano nada más, bien humano nada más. Bueno, vamos a seguir entonces, un poquito, sí. Había leído, no tan hace mucho tiempo, un librito de Luis Horacio Santucho, hablando un poco de su Santiago del Estero, madre de ciudades, y él permitía recordar un evento totalmente natural, totalmente auténtico desde su gestación, como fue el pueblo de Santiago del Estero diciendo basta todo allá por el diciembre del 93. Él rebobina y bastante en esto, haciendo una intro, con que a Santiago le fueron prohibiendo un montón de cosas. Parece que siempre fue peligroso este pueblo, en cuestión de unión, en cuestión de su idiosincrasia. Él dice, el quichua estaba prohibido durante 2 siglos y medio, resucitado después por un Álvaro Ulloa, por un Domingo Bravo, y en música por Sixto Palavecino. Él cuenta al principio, dice, esto de que se cambia el quichua, que se lo prohíbe, realmente era un decreto, era ley. Hay un par de palabras que merecen una explicación, que son en quichua. En la parte del estribillo digo: Taquispa soncoy, mi corazón nomás te canta. Aucasunca, refiriéndome al barbudo ese que vino, colonizador, conquistador. Y después digo: Jalpasumaj, muy utilizado por ahí en el folclore. Linda tierra, bonita tierra. Lo traigo al recuerdo no por un ánimo de despertar la belicosidad en uno ni nada por el estilo, sino para la memoria, simplemente. Este tema lleva por título Santiago en llamas. Obviamente, si tenemos que hablar de Santiago, tiene que ser en chacarera, chacarera doble. Me han cambiado mi quichua por el español. Callaron la sabia pacha, nunca su canción. Han prohibido recordar todo nuestro fuego, el fuego de la justicia y nuestra verdad. Han prohibido unión de pueblo, no nos quebrarán. La virtud de la razón es nuestra esperanza, con aire de chacarera viene llegando. Bailemos todos su danza, el puño en alto, que fuerte retumba el pecho, pues ya se enteró que nació bajo tu cielo, tierra adentro. Mi Santiago del Estero, Taquispa soncoy. Hicieron el progreso del gran Aucasunca, saquearon toda mi raza, pero no la voz. No podrán callarla nunca, santiagueño soy. Sí, señor. Eres madre de ciudades por señal de Dios. Seguro que él no ha querido tanta inequidad cometida por gobiernos faltos de verdad. Al paso más de venero, pues me diste un nombre. Me han quitado tu abrazo que lo retiró. Luchemos por causa noble todos unidos. Que fuerte retumba el pecho, pues ya se enteró que nació bajo tu cielo, tierra adentro. Mi Santiago del Estero, Taquispa soncoy. Gracias. Bueno, vamos a traer este temita que, bueno, este no requiere tanta explicación y parece que es el que más ha gustado. Ese sábado va para ustedes en chamarrita con la plata. Se sienten tus dueños, no permitas que pisen tus sueños. Ay, Dios mío, tienen el poder, poder terrenal, no sobre tu ser. Con la plata se sienten tus dueños, ay, ay de mi ser. Con la plata trajeron codicia, con el tiempo crece la avaricia. Ay Dios mío, que entierren su suerte, yo seré feliz hasta en mi muerte. Con la plata trajeron codicia, ay, ay de mi ser. Difícil es vivir sin la plata, difícil es porque esta se falta. Pero a mí eso no me importa, porque soy de Salta y eso es una gloria. Por la plata pisaron culturas, ay, ay, memoria. Con la plata te sientes más rico, qué gracioso, bailas tamatico. Ay Dios mío, crece tu riqueza, no la de tu alma, que es toda una fiesta. Con la plata te sientes más rico, ay, ay, de mi ser. No se compra dicha, tampoco el color de la sonrisa. Ay Dios mío, que tenga mi gente en su corazón el otro presente. Con la plata no se compra dicha, ay, ay de mi ser. Difícil es vivir sin la plata, difícil es porque esta se falta. Pero a mí eso no me importa, porque soy de Salta y eso es una gloria. Por la plata pisaron culturas, ay, ay, memoria, ay, ay, memoria, ay, ay, memoria. Muchas gracias. Gracias. Bueno, como dijo Emi, como dijo Emilce, un artista que en sus tiempos libres es kiosquero, ¿no? Así es. ¿Qué va a ser, no? Bueno, ¿Cómo es que no? ¿Se llama ese tema? ¿Con la plata? ¿El de Chamarrita? Sí, sí. Sí, Chamarrita con la plata. Con la plata. Sí, exactamente. Ese vamos a pedirte después. Meta, que... ¿cómo no? Bueno, muchas gracias, ¿no? No, gracias muchas gracias por a darme vos. Este espacio todo. Muchas gracias a vos. Y bueno, acá estamos para que el que esté escuchando, un montón de gente reunida, en este que es el cierre de las residencias. A las 9 de la noche, 21 horas, va a haber una proyección de videos, Bogotá-Córdoba, curado por el artista colombiano Diego Piñeiro. Diego Piñeiro García. Diego, ¿te querés acercar al micrófono y contarnos un poquito de qué se trata esta curaduría y bueno, lo que estuviste haciendo este tiempo acá en la casa y en Córdoba? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, esa es la voz, ¿ves? Así. Es la voz, sí. La he estado practicando bastante, es en que la yo emisora. Para... ¿Tomaste unos guaros, unos whisky? Para las chicas, no hay, pero ya arreglaremos esa situación. Bueno, contanos un poquito qué es esto que estamos viendo ya, unas imágenes, Bogotá-Córdoba. Hay texto que dice Bogotá y al lado Córdoba, y dos imágenes. ¿Qué es esto? Hay dos imágenes, son dos fotos que había tomado, una acá en la ciudad de Córdoba y otra en Bogotá. La de la derecha es Monserrate, que es como el cerro más emblemático que hay allá en Bogotá. Los monté como que parecieran como una misma ciudad, porque como que mi fin no es separarlos ni nada, sino como crear puentes entre Bogotá y Córdoba a través de lo que hago y lo que me gusta hacer, que es el video. Entonces, les voy a mostrar. Voy a hacer la continuación de la ese era el chiste, o sea, en fin, no importa. Gracias, la modelo. Bien. Entonces, nada, lo que hice en la residencia básicamente era traer lo que una selección, más que una curaduría, es como ver lo que estaba sucediendo en Bogotá a través de la producción audiovisual más reciente. Y nada, quería como compartirlos, como con todo, pues no con todo Córdoba, con los que me encontré y con los que vienen y toda la cuestión. Y así mismo comencé a conocer gente de acá, de Córdoba, o cerca de Córdoba, sus alrededores, como llaman. Y nada, era poner en contacto estos videos con los de acá. Gracias. Ah, ok, mejor en la espalda. Y nada, en un rato yo creo que los ponemos más tardecito, y porque también está lo de Elisa para que lo puedan ver. Yo no sé si lo han visto, está repartido como por toda la casa para que le echen gafa, como decimos allá. Y en un momento vamos a ver los videos de acá. Escogimos varios trabajos. Lo que se quiere hacer es como tener en cuenta las diferencias que hay, hacer todo un panorama de todo lo que sucede, en tanto a nivel narrativo o de intención o a nivel técnico. Entonces hay videos hechos con imágenes pirateadas de la TV, hechas con celular, con la cámara del computador, con cámaras high definition, con cámaras de fotos, con cámaras normales, de mini DV, de 8, intervienen películas, o sea, hacen animación también, intervención audiovisual, imagen digital. Entonces hay es como una miscelánea más o menos de todo lo que hay, como para que vean. También es como una posición política mía frente al video, entonces como que la idea es que el arte no tiene que ser aburrido, y antes como que tiene que llegar a todo el mundo, como que no tiene ni partido político, ni religión, ni nacionalidad, ni nada, sino como que uno hace arte como para el ser humano. Entonces, más que ver obras maestras o algo así, traté de ver como personas en los videos que escogí. Son cortos, hay muchos que están corticos, hay uno que es largo, o sea, pero hay el resto son corticos, entretenidos, para que no se aburran. Hay diversión, hay risas, hay... no sé, ahorita cuando los ponga a rodar son 52 minutos, entonces si quieren paramos a la media hora para que traigan más cerveza, para que tengan tiempo de ir a traer la cerveza. No dicen. Ah, ok, cerveza blanca. Ah, a propósito, bienvenidos, la barra está abierta, pueden ir a comprar y invitar, no sé, cargar colombiano, lo que sea. Y pues nada, entonces hacemos como una parada en la mitad de los videos. Y después lo seguimos viendo. Si tienen preguntas, dudas, interrogantes, lagunas mentales, no sé, inquietudes, o si quieren saber más cosas, pues nada, para eso estoy acá. Diego, ¿te parece ponemos, cuando se proyecten los videos, ponemos el micrófono bien cerca de donde sale el audio? Sí, suena todo duro, yo creo que eso suena. Que salga por radio. Sí, para que vean todos los videos por radio, por la señal en internet, bueno, que se lo imaginen todo, que eso va a ser muy entretenido también. Sí, y otra cosa, el micrófono, bueno, ahora estamos nosotros hablando, pero la idea es que el que quiera le dice a Eva o... Yo creo que se puede soltar un poco más también. Sí, sí, el micrófono está acá y el evento está, y quien quiera acercarse a comentar lo que está pasando o a comentar lo que quieran, ya pueden... nos quitamos igual ya. Sí, sí, nuestro rol ya acá acaba. El micrófono es del que quiera decir algo y comentar cualquier cosa, lo que pasa acá o lo que sea. Así que... Nada, Eva... ponemos música. Sí, sí, ponemos sí. Música, ya, nos relajamos es un hora. Rato. Nos relajamos un rato y ya ahí compran en la barra todos los tragos que quieran y... Después se ponen cómodos. Sí. Y en un ratito empezamos. ¿Les parece? ¡Sí! Sí, ahí este público está lleno, está increíble, gente. Récord de oyentes. Tribunas, 200, ¿sabrán? 200 personas. Los oyentes van a creer que somos nosotros tres. Sí, no. No son grabadas, los aplausos no son grabados. Hay gente. Hay gente, 100. Lo siento. La bandera de Brasil, la vemos allá, son 20 personas que tienen la bandera. Muy bien, gracias. Todo, yo tengo ganas igual de que Krim se acerque al micrófono, porque nosotros dos somos unos caraduras que estamos acá haciendo radio, pero porque por eso mismo, porque somos unos caraduras. Pero Krim, ¿no querés acercarte y saludar al micrófono? Sí. Ah, nos trajo un almuerzo muy rico ayer, gracias un a Krim. Para delicioso. Krim. Arroz que hace rato no comía. Bueno, Krim, primero contanos de... esta faceta que la verdad no conocíamos, que es la de cocinera. Antes de ser cocinera fui moza, 10 años. Ah, hay que ganarse la vida. Hay etapas de tu vida que me faltan conocer. Sí, en la parte más lúcida, por lo menos no, había una moneda. Krim tiene un programa de radio y en realidad eso es lo que hace. Pero el otro día nos vino a cocinar y tuvimos un almuerzo de lo más rico. ¿Sabe qué? Después de del almuerzo nos fuimos de nuevo a comer algo por ahí con Asu. Después de las cervezas, y todo eso. La carne con chimichurri. Yo hago honor al peso que tengo. Entonces, estábamos en la Alameda, ¿no? Ese bar, la Alameda. ¿El que tiene los papelitos? Muy bien. Sí, es que yo fui ahí. Te voy a contar. Quiero aclarar algo. Pusieron un papelito mío que no me gusta el locro y ponen el colombiano no le gusta el locro y... Es discriminatorio, a mí me gustó. Hay otras cosas que me gustan más. No le gustó el locro. Le pareció así como insulso. Pero bueno, no, fuimos a ese lugar. Fuimos a ese bar, a ese restaurante. Porque el día que te conocimos vos contaste una historia andando en bicicleta, que estabas en ese bar y se ve que hubo un par de cervezas de más. Hubo como 10. éramos cuatro, hubo como 10 y yo digo, me tengo que ir porque yo tengo que manejar. Entonces uno me dice, ¿en qué garaje está tu auto? No, le digo, la bicicleta que está ahí. En el poste. Estaba ahí. No, lo que yo quería decir es lo siguiente. Estábamos en la Alameda con Asun y veíamos los papelitos pegados y yo digo, ve, le digo yo... Este es el símbolo como en Casa 13, ¿no? Que acá nadie pega papeles, pero dejan en los suspiros como si se pegaran los papeles de la gente que pasa, de los que están en la casa, de los que van y vienen, y se van haciendo las paredes y la onda, ¿no? A mí me dio mucha alegría de... Antes habíamos estado con Juan Manuel y Piña, que estuvo aquí en la casa, y que venía a escuchar la clase, ¿no?, de portugués, y también estuvo la hacedora de libros, la encuadernadora que ya va a venir, no me acuerdo el nombre. De la a ver. Candela. Candela. Y ahora ustedes, ¿no?, tenemos un hermano colombiano y una hermana de Buenos Aires, que nosotros tenemos esas historias tontas con los porteños y queremos desmitificar todo eso. Y bueno, se los va a extrañar un montón. Esta casa es una casa iluminada, para los que vamos y venimos por la vida, es una casa iluminada y acá hay muy buena onda. Y lo que me gusta es que ustedes propulsaron junto con Viña, propulsaron el Aire 13, que es la radio. Que vamos me gusta ese nombre, vamos Aire a cambiarle 13. El nombre al programa, en vez de Radio 13, Aire 13. Claro, y nosotros que nos habíamos iniciado, por ejemplo, en el caso así con Aníbal y los chicos de Casa 13 en la UTN haciendo el programa. Bueno, el lunes que salimos así al aire, estuvimos con Luis Britos, que nos estuvo contando un poco la historia de la radio de la casa. Y sí, que primero estaba en la UTN y después se vino para acá. Y sí, y bueno, eso propulsarlo es algo que han dejado ustedes tanto como de los que quedan y de los que vendrán. Es todo un logro, yo es la que esto verdad va a seguir, esto es el comienzo, Cris. Muy bueno. Este es el comienzo. Muy bueno de ustedes. Así que bueno, bueno, y Cris da clases de portugués acá en la casa, puedes promocionar también. Lo que hay promocionar son tus ojos. Tengo algo para decir. Poca gente sabe los ojos que tiene Elisa. En la radio no se ven. No se ven, pero se sienten. Ahí en la foto, cuando fue la feria de vinilo, todos se querían sacar una foto, no con las tapas de disco más conocidas. No, eran los ojos de Elisa que fueron así en flash, que son... no se entiende porque no tenés novio, negra, la verdad. Ay, pero Cris, esas cosas no las cuentes en el micrófono. Yo puedo promocionar mis clases y vos no podés promocionar... Yo quiero promocionar mis ojos también, son lindos. Sí, minuto, vamos a ir a un tema. ¿Por qué? Porque Eva lo quiere. Y si Eva lo quiere, hay que hacerlo. Ya volvemos, un temita. Una noche de misterio. Pasé por el cementerio, desde el azul hemisferio, la luna su luz ponía sobre la muralla fría de la necrópolis santa, en donde a los muertos canta el buzú triste elegía. Y pulsa vela lumbría

El Muro de las Reflexiones, de Javier Sandoval. Artista y curador, Javier Sandoval. Marchante, Eva Ana Finkelstein. Conferencia a cargo de Lucas Despósito. Sábado 23 a las 21 horas, Avenida Valparaíso, Barrio Jardín. Lo mejor de la cultura al alcance de su mano y de su bolsillo. Kiosco Casco, te esperamos. Bueno, volvimos a la casa. Después de unos temas, volvemos acá al cierre de las residencias. Y bueno, ya lo escuchamos a Javi, ya estuvimos hablando también con Crim. Acá va llegando cada vez más gente. Eva sigue sentada de operadora, fiel a la radio para que siga saliendo. Y bueno, además de un montón de otra gente, tenemos acá a Lucas Despósito y Diego Galíndez. Perdón, Aníbal, no me dé más de esos tragos locos que me hacen olvidar los nombres. Bueno, ambos dos participaron del proyecto del Muro de las Reflexiones de Eva Finkelstein. Del proyecto de Galería La Paz, que son dos establecimientos en donde se inauguraron galerías efímeras. Javier, que nos estuvo cantando las canciones, es el del Muro de las Reflexiones, de Kiosco Caco. Y Lucas y Diego estuvieron en lo que es La Paz. Lucas también dio una pequeña conferencia en ambos locales. Y Diego mostró su cohete con tres personalidades, su muestra, en Galería La Paz, donde está Freddy, que hoy no pudo venir, pero que le mando saludos. Y acá los tenemos a los dos. Y bueno, hola Lucas. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, el lunes fue como el primer programa oficial que salió al aire. Estuvimos hablando un poquito de lo que había hecho Eva y en un momento yo le pregunté de, no me acuerdo exactamente tus palabras, Eva igual lo explicó muy bien, pero le dije lo de que vos habías hablado en el de Caco, que hablaste de la diferencia entre exposición y muestra, y a mí me pareció como muy interesante. Por ahí podés empezar por ahí. Ah, pero bueno, es algo que lo vengo pensando al momento de promocionar alguna muestra mía o gestionada. Vos sos artista y curador y teórico y presentador. ¿No? Bueno, soy artista plástico y trabajé durante 2 años junto a Ana Sol Alderete en el pabellón acá. Ana Sol, solo para que sepan que estás acá pensando. Estoy, por favor no me extrañen. Y bueno, allí se podría decir que fue como un proyecto curatorial, es un proyecto de gestión cultural, de intentar armar lo que podría ser muestras de extensión, digamos, buscarle un sentido a que la Secretaría de Extensión tenga espacios de arte. Hay que explicar así para los que no son cordobeses y por ahí funciona esto dentro de la Universidad Nacional de Córdoba. Claro. Y bueno, siempre fue un problema de cómo comunicar las muestras o los eventos relacionados al arte, cómo comunicárselo a la gente de comunicación, que en general establece si que es muestra de pintura, muestra de fotografía, y no siempre suceden cosas extrañas con las performances o lo que es inclasificable. ¿Es una muestra? Sí, como buscando que se cuelga. Claro. En las paredes. ¿Pero dónde pongo los clavos? Y entonces muchas veces pensaba yo si estábamos haciendo muestras o exposiciones, y lo pensaba para con mi obra. Y la distinción o lo que me hacía ruido era el que veía como muestra, me parecía que daba indicios de algo parcial, de un fragmento de. Entonces inmediatamente lo relacionaba con la experiencia de un artista que quizás deja todas sus dudas y todos sus bichos en el taller. Hablaba como ¿Cómo dijiste vos? Tienen los auriculares, pero igual está presente. ¿De qué, Eli? De una muestra de más de, como medicinal, digamos. Claro, como un aspecto científico de la palabra. Eso. Como tomar un fragmento de una totalidad para ser analizado. O sea, te tomamos sangre, un cachito de voz, para darte indicios de algo. Entonces, bueno, lo pensaba en los artistas, de cómo dejan por ahí todas sus dudas y miserias en el taller y muestran las seguridades en las galerías. Y cómo Javier realmente era una exposición, era una apertura. Todo lo que es él, con sus cosas que quizás no nos pueden gustar, pero él igual se exponía y asumía un riesgo en la acción. No, sí, esa era la distinción entre muestra y exposición. Ese muro que tiene muy cerca de donde él trabaja, claro. Donde va exponiendo, claro. Como Eva lo decía, ¿no? Lo que él piensa, sí, sí. Lo que él... Sí, sus ideas políticas que por ahí el que va a comprar no las comparte. Pero me pareció como muy interesante esa diferencia. Digo, nunca me la había puesto a pensar. Claro. porque claro, o sea, si lo analiza un historiador de arte, quizás hasta ni lo analiza. Claro, la claro. Diferencia entre muestra y exposición. Y de ahí, todo el proyecto de Eva, claro. Me parece que es fundamental. Sí, es algo como que lo barajé un poco. También hace 2 meses estuve montando un proyecto curatorial en Sepia, con la obra de Eugenia González Musano. Y la obra en sí era objetos de su casa. Ah. Y ahí venía amasando la idea de exposición, porque mi anterior muestra, que era, o sea, obra mía, todo lo contrario, era una muestra, era un pedacito muy chiquitito de 1500 fotografías, sí. Puestas estéticamente más como relacionadas entre sí, o las que me daban cierta seguridad de éxito y las que más parecían una obra de arte. Y lo otro es más espontáneo, ¿no? Es como, lo que se veía en los dos, en el almacén y en el kiosco, era como esa espontaneidad. De que por ahí lo expresivo va más por el lado de la espontaneidad. Sí, y de la seguridad en las inseguridades, como en que todos somos inseguros y todo, y bueno, y nos despojamos de. Y somos naturales. Bueno, y para que el resto sepa, Lucas estaba como presentador, ¿no? ¿No? Pero había otra palabra, no era presentador, era como... Conferencista. Conferencista, conferenciante. Ah, no sé, no sabemos. El de la conferencia. El de la conferencia, bueno. Antes de cortar la cinta roja, estaba Lucas explicando, sí, dando una charla, unas palabras antes de abrir cada espacio. Sí, pero además, bueno, yo le quería agradecer porque la presencia de tuya, Lucas, en todo el proyecto fue muy importante, como la de Diego, que no sé si se va a animar a hablar. ¡Sí! ¡Bravo! Ahora que agarre el micrófono. Le voy a ceder mi espacio porque yo no sirvo para nada. Diego Galíndez, el artista que expuso su muestra Cohete con tres personalidades en Galería La Paz. Hola, Diego. Hola. Me da mucho vergüenza. Sí, yo no te quiero hacer sufrir, pero quería que cuentes brevemente cómo trabajás y qué es Cohete con tres personalidades. Bueno, esto fue parte del proceso que llevé a cabo para mi tesis, y empecé a tomar todos los dibujos que, y como la idea que tenía de arte antes de entrar a la facultad, y empecé a pintarla, y justo encontré una caladora y fui recortándola y jugando con eso. ¿Por qué son figuritas recortadas que están montadas en la galería como individuales, como fragmentos de siluetas, de personas, dibujos? Bueno, son sí. como personajes flotantes en, claro, el espacio. Claro, flotantes en el espacio. Bueno, nada más. Bueno, muchas gracias a los dos por haber participado. Y muchas gracias a Casa 13, a Emilce, a Juan, a Juli, a Aníbal y a todas las personas, a Eli, a Diego y a todas las personas que me ayudaron a concretar este proyecto. Y nada más, muchas gracias. Va a continuar. Que continúe. Que continúe. ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, vamos a... Ahora, en dos minutos, vamos a empezar con la proyección de los videos que estuvo eligiendo y seleccionando Diego Piñero. Gracias. Directo de Colombia. Diego, ¿querés que volvamos a explicar el tema de las imágenes? Porque me parece que no mucha gente lo escuchó. Sí, sí, mira, yo te dejo el micrófono, vos explicás y les muestro a la gente para que entienda. No hay que moverlo demasiado porque... Bueno, otra vez a los oyentes que están alrededor del mundo, nos escuchan en Bogotá, fijo, en el DF, al Rey Trueno otra vez, que nos participó, en Rosario lo deben estar amplificando, todo Córdoba, alrededores, mi mamá, Nueva Manuel, un saludo allá en Bogotá. Y nada, pronto van a ver los videos, los que no lo pudieron ver porque la casa se llenó, hay 500 personas y los que no pudieron entrar van a verlo pronto, está esto a reventar, hasta las banderas. Bueno, mi modelo me va a ayudar ahí, como pueden ver es una composición, es un díptico, bueno, son dos fotos de las ciudades y... Nada, una es una foto de Córdoba y otra de Monserrate, que nada, estaba buscando algo como que fuera emblemático de cada ciudad y que combinaran, pues, la idea era que funcionara como... acá tienes que señalar desde acá para que uno, bueno, en fin, entonces, eso. Entonces la idea era que no hacer una comparación, sino como ver cosas complementarias entre las dos ciudades, es mostrar videos, ver como un sentir de las ciudades a través del audiovisual, básicamente. Pero explique la imagen, eso que había dicho. Es que yo no lo expliqué, bueno, entonces son dos emblemáticas pero y está. De gente nueva. Bueno, entonces Monserrate es como... ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ah, no! ¡Bravo! Bueno, entonces Monserrate es como el cerro emblemático de Bogotá, es el más representativo, y bueno, pues tal vez la Torre Eiffel, no sé si la rueda del señor que hizo la torre, el coniferal. Y la montañita, sí, entonces parece una montañita todo, ese era el chiste, ese siempre no lo agarran, pero ese es el chiste, es buenísimo. Chiste. Sí, está en Facebook y en Flickr, ahí toda la información de lo que esté sucediendo lo van a ver en Casa 13 o en el blog, en la página, entonces para que estén pendientes. El video, toda la compilación de 52 minutos, que son entretenidos, no se van a aburrir, espero. Son videos muy cortos, se trató de hacer que fuera muy entretenido, también es como una posición política frente al arte y frente al video, que no tiene que ser como aburrido, entonces traté de hacer que fuera lo más llevadero posible para los... espectadores, y nada, pues que se pongan cómodos los de la radio y porque tienen que imaginarse todo. Y ya, yo creo que te les pongo los videos, ¿no? Sí. Bueno. Ah, bueno, están ahí en el... Ah, bueno, entonces están... Los puedo parar cuando quieran y si tienen preguntas o algo, están intercalados Bogotá, Córdoba, Bogotá, Córdoba, Bogotá, Córdoba, hasta el final, así, Bogotá, Córdoba. Entonces, si quieren preguntar algo de la persona que los hizo, o de qué es, o por qué, o cualquier cosa, lo paramos si quieren o lo dejamos. Si no dice nada, entonces sigue derecho, ¿sí? ¿Ok? Es el más largo y era como la presentación que les quería hacer. Diego Tabordes, artista plástico, se dedica ahora a la música. Hay una constante, lo que vi en el video de Córdoba y Bogotá es que no hay, uno no se puede dedicar al video, básicamente. Es como que hay necesidades primordiales como comer y cosas de esas. Entonces el video depende mucho del tiempo libre y el poder adquisitivo que se tenga. Y nada, entonces como que ven el video, que es lo que me gusta mucho, es que es como una ventana para abrir un nuevo universo y abrir un nuevo diálogo y a, nada, como transmitir una idea, que lo que más me gusta de eso es como no explorar tanto en el medio y los efectos y cosas de esas, sino como más contar una historia. Me gusta mostrar este video de primero, así sea largo, porque es como mi ciudad y es como el video es mi, la ventana para volver a verla y es chévere por eso, y es como una forma de presentarlas, porque de resto no ve la ciudad, pero ya muy parcializada, entonces era como un panorama sencillo. Sigue María Ángel Magaquian con un video que se llama Sin Título. Es un video completamente demente, no sé, pero cuando lo veía era una cosa muy loca porque andaba para adelante y para atrás, es un plano secuencia, nunca lo cortan, entonces uno no sabe muy, camina muy bien para atrás, que uno queda como, ¿qué pasaba así? ¡Bravo! ¡Ah, llegó María Ángel! Que estaba muy bonito ese video. Y nada, pues tiene una espontaneidad que me gusta mucho, así como con cámara de fotos, ¿era? ¿Sí? Sí, y era como muy, nada, me gusta rescatar mucho de las cosas cotidianas y cosas sencillas que hay, como dicen que la realidad no necesita otras realidades para señalarla, entonces como que no se inventa nada, sino como que se aprovecha de las cosas que ya existen y se le da otro orden, se le pone así, sea al revés, pero es chévere como pensar así lo que uno piense, darle toda la vuelta, serviría mucho porque uno escucharía y todo. Mariana Rojas es La Furia, tiene un programa que se llama Furia TV en YouTube y hace una cantidad de videos también dementes, pero no les voy a mostrar tanta demencia. Y este es un video bonito porque se enamoró y nada, sí, se acabó, pero es muy bonito porque como que comparte el momento de que se le cumple el sueño realidad, pues que se le vuelve realidad, de nada, encontrar el amor, que es algo que todo el mundo también busca. The rainbow way up high, there's a land that I've heard of once in a long time. Esa era Mariana, ella está dedicada como al diseño y a la publicidad y cosas de esas. También es una aproximación completamente distinta y se nota la influencia, no es como la cosa artística ni nada, sino como igual María Ángel también está dedicada, es más como al cine, entonces es otra exploración también distinta, que era lo que notaba en la cuestión cuando los artistas se aproximan al video, tiene que corresponder a unos cánones de video así todo loco y ruidos y cámaras así, como muchas cosas, como que se alejan un poco del mensaje o de un sentimiento para quedar enredado en una cuestión tecnológica que a veces como que le gana a uno, o sea, a mí me pasa a veces. Ella es Guillermina Bustos, que hace, es como una investigación, estos videos son bajados todos de YouTube o de archivos personales. Es una sirena de mar, tú mandas un pucho. Bueno, muy lindo el amanecer, pero es más aburrido que la mierda y no voy a pegar ni carne. Ok, me retiro. Hey, ahora Guillermina, entonces todo esto eran registros de la playa y como la necesidad de uno tener el video como una prueba, como realmente existió. Si yo me pase una hora en la playa, hago un paneo y tal, y estoy en la playa sin no, ni me haya metido ni nada, pero y bueno, la tendencia que como que tiene la gente de grabar como ese tipo de sucesos, hacer un panorámico para Esa es como la tendencia, como para demostrar en verdad, como querer compartir de algún modo eso, así sea una forma muy cotidiana y muy casual. O sea, no hay como la visión del artista del atardecer o algo así, pues uno lo ve en el último y dice que, ay, sí, muy bonito el atardecer, chao, me despido, que es otra visión muy chévere. Y Guillermina, lo que me gustó es que como que no hace un discurso ella, sino como que observa en una cantidad de discursos que hay todos distintos y cómo ven la misma situación, que es como chévere eso. Este es Diego Gómez, también es artista ya bogotano, y el tipo tiene un grupo de que se llama De Ramoncitos, y es así un grupo todo punkero. No hace videos, pero son videos agarrados por ahí de espontáneos y cosas así, muy, los hace con celular, la tecnología no importa, o sea, como que, y agarra más unos momentos muy, este es de un personaje muy espontáneo de la calle capitalina. Hacen, cierran calles los domingos y funciona solamente para que anden bicicletas, y en los parques hacen como clases de aeróbicos y eso, y nada, lo tomaron, encontraron este video y lo adaptaron para la canción que tenían. Es un videoclip, por decirlo de algún modo. Diego Gómez, y nada, él se dedica a dar clases en un colegio femenino, y bueno, pues nada, enseña arte ahí, pero es un punkero así increíble, y nada, agarra este tipo de momentos. Matías Corrias, que está acá con nosotros, nos acompaña desde Tras la Sierra, por ahí anda, por ahí está, esta es la, ¿de dónde es? ¿De qué? ¿De qué lugar? De de Las Rosas, no conozco, pero Villarrosas, bueno. Ese allá, y nada, esto ya es como una parte de exploración con animación, que es como que van a ver un par de animaciones para que vean, y acá está. Es bien sencillo, y nada, me gusta como rescatar este tipo de cosas de la sencillez en la animación, que pues ahora lo que hablaba con él, que la animación, por ejemplo, en Bogotá está muy desarrollada y ya hacen unas cosas de recrear como una realidad ya como ficticia, no sé, como en Avatar, por decirlo de algún modo, o que se crean unos nuevos universos, y acá como que también lo hace por una forma muy sutil y como muy personal, que es como lo que rescató este video. La que sigue es Alejandra Rincón, bogotana también, es una de las que se dedica como al video solamente, ha seguido con esta premisa de mente de como de dedicarse al video y a ver qué pasa, a ver cómo uno come y eso, pero nada, es un video muy bonito, también explora con el mismo medio, con la técnica, con la edición, pero nada, es una cosa muy sutil y muy sencilla que nada, quiero que la vean, es como un video bonito, a mí me gusta. Alejandra Rincón. Bueno, acá está otro director conocidísimo cordobés, Juan Paz, Juan María Paz. ¡Bravo! Sí. Por favor, las chicas, contrólense atrás, por favor, se va a caer la tribuna. Sí. Ah, bueno. Sí, sí, es una cosa muy particular que no sabía que la radio acá en Córdoba se hacía desnudos y bueno, pues los que nos están oyendo, sí, es la tendencia, no los he podido lograr vestir, pero bueno. Este es un video, rescato otra vez lo que les digo, es un video muy cortico y tiene como una espontaneidad y como hay un sentimiento que se expone así crudo. No sé cuál sea, pero como que uno lo interpreta, o sea, uno lo toma como una... Son cosas como bonitas que hay como en la vida y que el video tiene la posibilidad de capturarlas y que duren como para siempre y uno las vea y las vea y las vea así como... Metáfora. Una metáfora. Bueno, eso puede ser. Ahí va. Ahí. Bueno, se nota que dio dinero Juan para que tuviera tanto apoyo. Hay dinero, ahí se maneja dinero. Pero lo que me gusta mucho este video, por ejemplo, la banda sonora es genial y como que agarra el momento. Bueno, se llamaba, ¿cómo se llama el título? Cómo se apaga mi ilusión, y está Cristian Castro con esta canción, pero es en un momento y están las gotas y es una cosa que se va y se van juntando como gotas, no sé, para mí es como una cosa, la metáfora, una cosa muy poética, muy bonita, pero una cosa tan sencilla como de uno estar mirando por la ventana, que no sé, a mí me gusta mucho el video porque ya cuando pasa cualquier tipo de situación uno le pone una banda sonora, no sé, aparece la chica que le gusta y uno ya la ve como en cámara lenta y se mueve el pelo y suena una canción así, que pasa siempre y como que lo agarra en el video, que me pareció como muy completo por eso, como que está el audio, las gotas, no sé, como pareció muy chévere. Este es el colectivo Zunga, que es un colectivo de varias chicas, han tenido de 3 hasta 12 y hablan sobre el canon este de la de la imagen que se tiene femenina, machista y eso. Se llamaron Las Muñecas, se llamaron Cucos Clan, ahorita se llaman Colectivo Zunga. El Colectivo Zunga acá es distinto al de Bogotá. La Zunga allá es como una chica así como coqueta que le gusta quitar novios o algo así, que acá le dicen de unas formas más crudas. Una Zunga, no sé. No, allá sí, no, allá es una cosa más. Acá lo dicen de otras formas más semánticamente chocantes, pero es como una zorrilla, una chica alegre que le gusta como destruir hogares o algo. Entonces tocan con esto, se llama Las 5 más calientes el video, y utilizan folclore popular. El primero es un vallenato que hablan básicamente como de la virginidad de la chica. Entonces como que ellas hacen, no, utilizan muchas canciones que son completamente machistas y que son de aceptación de todo el público y de la sociedad machista de algún modo. Y nada, siempre están haciendo todos los videos que hacen, todas las acciones son alrededor de esa temática. Y acá están Las 5 más calientes. Nuevamente levanta bien la frente y está bien te callando. Y pregunta, es sobre un incidente, delante de la gente, atreveme a preguntar. ¿Quién fue el que te hizo ese daño que no quise hacerte cuando eras nuevo? ¿Y que manchó con tu orgullo, ese orgullo lindo de tener un don? Y se marchó cual cobarde que destruye flores y no siente dolor. Porque yo dije que eres tímido, pero en la misma y tal vez mejor. Pero es que ya yo no te quiero, sinceramente no puedo. El primero fue primero y de segundo no quiero. Prefiero serte sincero, el primero fue primero. Y sí, esos son dos puntos de contacto que hemos encontrado en... bueno, el que sigue es de Silvana Stadinga, de Stadinga. Está también acompañándola ahí por ahí hace rato. Este video a mí me gustó así muchísimo porque nada, uno lo pone en una situación realmente incómoda, o por lo menos yo lo sentí. Desde el encuadre, la conversación, la dinámica, todo es como que uno, oh Dios mío, ¿qué hago acá? Pero bueno, es una cosa que a mí me pareció muy fuerte, pero a la vez muy chévere. Y pues nada, pues nada. Favoritos de todos, es muy chévere, me gusta. Entonces Juan Pablo Rodríguez, pues él fue el novio de La Furia, él era el que esto es ya trabajo digital y ya. A ver. Thank you. Bueno, él era Juan Pablo. No, seguro fue cuando se enamoró de la Furia, algo así, que había chispitas por todos lados y eso. Y nada, era como una muestra de lo que se hace también como en... para hacer imagen digital. Este es Marcos Oviedo, de acá de Córdoba. Este video también me gustó mucho. Este es Marcos Oviedo. De chico, creí en la magia. De chico, creí en la magia. De chico, creí en la magia. Creí en la magia. Creí en la magia. Creí en la magia. Magia, magia, magia, magia, magia, magia. Hoy creo en el arte de mentir. Creo en el arte de mentir. Creo en el arte de mentir. Creo en el arte de mentir. Creo en el arte de mentir. Creo en el arte de mentir. Creo en el arte de mentir. Creo en el arte de mentir. Creo en el arte de mentir. Bueno, para mí este video me parecía como muy fuerte porque era como, no sé qué le habrán dicho a algún profesor o algo para que uno le maten la magia y crea como en el arte de mentir. Y nada, lo dejó registrado en un video y eso me pareció como muy valioso. Es como en verdad ahí, no ve como, uy, Dios mío, ¿qué le habrán hecho? Pero 50 tomas de desnudo le habrán hecho. Una cosa así. Ah, bueno, este es Felipe Uribe, Felipe Andrés Uribe, el... piratea muchas cosas de la TV Nacional Colombiana y este es como una plenaria en el Congreso y era un debate sobre el manejo de las armas no convencionales en el conflicto armado interno, que es que en reducidas cuentas hablaban los paramilitares, que es como el grupo paralelo de derecha, utiliza sierras eléctricas, y yo creo que acá el senador Gustavo Petro es como más puntual con lo que dice. Por eso se legitimó, entre comillas, el uso de la motosierra, e incluso se introdujeron teorías enseñadas por médicos con título profesional sobre cómo es la forma como el ser humano puede sentir en mayor proporción dolor antes de morir. ¿Cómo es que se tiene que colgar con la cabeza abajo y con una sierra eléctrica por entre las piernas, ir cortando el cuerpo hasta que llegue al punto del corazón y todavía el ser humano está vivo? Tecnologías que le enseñaron a nuestros jóvenes para matar, para controlar a la sociedad. Bueno, él era Felipe Uribe y nada, es como que aprovecha las transmisiones, eso las piratea y como que ese estaba inspirado como en los desastres de la guerra de Goya y nada, como que describe una cosa que es terrible allá en nuestro país, que es eso, que es la realidad, pero lo pone como en evidencia, que eso también es como por mostrar de algún modo como la importancia del video y la magnitud y la responsabilidad que uno tiene como artista frente a su contexto y eso. Y nada, ahí pone en evidencia eso, todos los videos de él como que son recurrentes con esta cuestión de señalar cosas que son completamente horribles, pero que son una realidad, como que existen en el país, y él la señala, que es como lo valioso de él, y como sin armar ninguna realidad, sino como que nada más toma lo que pasa. Esas transmisiones siempre se hacen en directo en el país. Este Guadalupe Guerrero es de acá y es algo más amable como para pasar de la motosierra a los pajaritos, que se me hace chévere, y hay como un vínculo, un contacto con Colombia, nada, por el acordeón, que me dijo que era una verdulera acá, que les dicen, sí. Y es distinto, pero es lo mismo, es igual pero diferente, mejor dicho. Thank you. este video también porque nada, está hecho desde un patio de acá y como que potencia muchas cosas, los pajaritos. Yo creo que para los que están escuchando la radio queda como nosotros, no sé, imaginarse los pajaritos, como que se arman todo un video desde a partir de sonidos, como que también lo audiovisual tiene esa fuerza. Y que no hay pajaritos, es como un plástico y que se sopla y como que hace toda esa ambientación que es como bonito. Esta es Paula Michaels, que es de Bogotá, pero está viviendo en Buenos Aires también. Está viviendo en Buenos Aires, no sé por qué ella también, pero está viviendo. Como, bueno, también como otra gente que vive en Buenos Aires, me imagino. Y nada, es otro trabajo de animación, una cosa muy sencilla. Y también es como, nada, la experiencia de combinar un trabajo de imagen, combinarlo con un audio, que es bonito este video. Las muestras, las pequeñas muestras que les traigo de animación, es más como no demostrando todo el derroche que se puede hacer con animación, que pues uno ya sabe lo que hacen, sino más bien es como una aproximación narrativa de con ese medio, una cosa más modesta y como sin apelar tanto al derroche técnico, sino como más a la idea de transmitir esto, es un sentimiento ya con el video. Ya nada más quedan dos videos, tres videos y se acaba. Este sigue Valentina Cuello, Fragmentos de Verano. Y nada, creo que está con una cámara de fotos y notan unas cosas como en la luz que... Y son... ¿Está Valentina? No, no sé. ¿Sí? Valentina, sí. ¡Bravo! Es mía. Hola. Se me hace muy bonito, bueno, agarrar este tipo de fragmentos y como comparto estos tipos de videos como de contemplación, como sin ningún tipo como de pretensión, y encontrar belleza donde nadie más la busca, como en unas cosas que uno encuentra bellas y eso, y como con la intención de querer compartirlas, es como muy valioso y como que es lo chévere del video. Carlos Montaña, ya este es el penúltimo, Carlos Montaña, él tiene mucha influencia por el cine, trabaja muchas cosas, como hace los videos de él, hay como unas cosas como de tráiler y como de una falsa ficción, hace como notas periodísticas falsas, hay un video muy entretenido de él, que es como están en la salida de un juzgado y el que están siendo juzgado es Mickey Mouse por abuso a menores y lo hacen un atentado contra él y lo graba y hace toda la parafernalia de un periodista y todo. Y bueno, este es muy fanático como del cine serie B, de la serie Z, así como video, películas así como de bajo presupuesto. Él actúa en varias de sus puestas en el, no sé, en sus videos, en sus producciones, no sé, son, se maneja como entre el cine y el video, entonces es difícil como definirlo. En fin. Los problemas contemporáneos nos afectan a todos, pues somos nosotros, los habitantes del mundo, los que resultamos afectados por aquellos que, en contra de los principios morales y éticos que deberían regir nuestro mundo, se comportan de una manera diferente, y por lo tanto, de alguna u otra forma, nos afectan tanto a usted como a mí, a nuestros padres, a nuestros familiares, pero sobre todo a nuestros hijos. Felipe tiene 17 años y se encuentra en esa edad en la que se definen los más importantes valores de nuestras vidas. Felipe, a pesar de ser un niño listo, sufre impulsos constantes en los cuales siente la necesidad de desafiar las normas. Desarrollar un producto que nos ayudará a todos. Un producto que evitará que aquellos impulsos rebeldes y por lo tanto malvados dejen de ocurrir. A continuación mostraremos cómo este milagroso aparato revolucionará el mundo tal y como lo conocemos. Ponga mucha atención, pues de esto que observe a continuación puede depender su vida. Los impulsos malignos de Pipe han sido suprimidos. Ahora Pipe es un muchacho productivo. Ahora Pipe es útil para la sociedad. Y bueno, queda el último, que es uno mío que se ha mostrado y... ¡Bravo! Bueno, no es mucho la verdad, si no lo hubiera mostrado tampoco se hubieran perdido gran cosa ahí, pero con mucha humildad ahí se los presento. Fue un proyecto de tesis de hace mucho y como que ha seguido, bueno, en fin, ha sido representativo para muchas personas del fracaso que nos cobija a todos. Y no tengo nada que decir, la verdad. vamos a poner el sonido que pueda. Se baja. Ya tenemos que llevar un programa de radio adelante, por favor. Chicas, vístanse, por favor, Dios mío. Ponete el delantal, no cerveza. Eso es parte del bueno, eso fue todo en videos por hoy. Ya ahí aprendieron, hay varios pasos de baile, tanto en la intimidad, en tal. No le era dramatizado y bueno, espero que les haya gustado. Hay varios videos que se quedaron por fuera, pero van a seguir en otras muestras. Va a ir a Buenos Aires ahorita, va a estar en un festival de cine en Santa Fe, Antioquia. Algunos de estos videos van a estar en Cali Contemporáneo en noviembre también. El otro año en Bogotá, en otro festival de cine en Villa de Leyva y pues lo que vayan saliendo. Y la idea es como partiendo de este puente que se crea con Casa 13, con Córdoba, con Bogotá, como mantenerlo y seguir como en contacto e ir armando más puentes como con otras ciudades, con otros sentimientos que deben haber igual de lo que vieron acá en todos lados, pues, en todas las ciudades. Y nada, compartir como crear y nada, y más nada. Y nada, crear. Bueno, dejen hablar, hombre. Y ya, es eso. Y nada, agradecer a todos los que como que confiaron en uno, en que esto era algo como medianamente serio, que en últimas no lo es, pero se hace lo mejor posible. Y nada, agradecido con todos que crean en el video, que lo hagan y que permitan multiplicar esto y que muchas personas vean, que era lo que hablábamos con Matías hace un rato, y era como que a veces uno tiene muchos miedos, inseguridades y todo, pero desde que las cosas estén hechas con el corazón, siempre se va a notar el corazón puesto en todo, en los videos, así sea como de cosas muy crueles a cosas muy alegres o muy fracasadas o muy positivas o muy amorosas o despechadas o lo que sea. Pero siempre hay una posibilidad para decir algo en lo que sea y como que en cualquier cosa que hagan como que le metan el corazón y ya, y ahí va a quedar. Quiero aprovechar este micrófono para mi lanzamiento a la campaña a la alcaldía de Córdoba y vicepresidente, el presidente tal. Sí. Bueno, y esa, diga, la agenda sigue Ana Sol con eso. Mañana están todos muy invitados para la fiesta ya de cierre que se acabó esto. Desde las 8 de la noche, 9 de la noche, no sé, lleguen temprano. Si quieren, esto está a reventar, mejor que se paren sus puestos temprano. La entrada vale 7 pesos nomás. Argentinos, pues para que se llegan con... Es que ya he intentado entrar con pesos colombianos acá y me han... No. Y nada, va a haber música, fiesta y la van a pasar muy bien y nada. Seguimos con la emisora, no sé qué sigue, en la radio, en la programación. A comer. Me gusta el chivo con vino y el pescado con jugo de limón, con pimienta y orégano y lechón, y el arroz con jamón y tocino, para ponerle sabor a un buen fiestón. A mí me gusta el chivo con vino y el pescado con jugo de limón, con pimienta y orégano el lechón y el arroz con jamón y tocino para ponerle sabor a un buen fiestón. Y una bichuelita bien guisa y un aguacatón como un melón. Bueno, seguimos acá después de la fantástica presentación de Diego Piñeiro García, directo de Colombia. ¿Piñeiros? No, es Piñero. Piñero. No me hagas confundido que yo ya, después de todos los tragos que me estuvo preparando Aníbal, ya no sé cuál es la verdad y cuál no. Bueno, ya tenemos acá a Julia Tamaquenini. La no, prima de Pablo. Julia y Ana Sol. Alderete, que no es la hija de Alderete, el que se robó todo. Bueno, la llamamos especialmente para que, bueno, después de esta fantástica presentación en la que todos están muy conformes y muy contentos. Veo que cayó el público para la agenda acá, no tenemos. No, aplauso, pero la idea es que la agenda lo escuchen los que no están presentes, bueno, porque al resto se los decimos en persona. O sea, para los que no están presentes, esta casa sigue con muchos eventos. Hoy está todo esto que estuvieron escuchando. Mañana sigue. Julia, Ana Sol, cuéntenos. Ana, bueno, mañana, para los oyentes de nuestro programa, el pollo está en el horno. Gran party, gran. Gran party, gran. Para be happy. Be happy. Be happy. El pollo está en el horno. Fiesta de cierre de las residencias. Juli, especificaciones. Entrada 7 pesos, incluye un bono. No, porque somos tan buenos que bajamos el precio. Por favor, no, pagar con cambio. Solo lo que están escuchando. Y ahora el título del flyer que todos mandaron era El pollo está en el horno. Hay que armar otra clave. Ah. O sea, para... No. Yo tengo la clave. Ponete el delantal para comprar cerveza. Yo conocí al mono Silvio. Listo, tenemos dos claves. Ponete el delantal, yo conocí al mono Silvio. Y una más. Quiero ser trolebusera. Quiero ser trolebusera y que me lleven. Y que me lleven. ¿Y por qué? Porque se me encanta el orto. Porque se me encanta el orto. Porque se me... Oh, oh, oh. El lo. Mejor yo le di a fumar al mono Silvio. ¿Cómo, cómo? Yo le di a fumar al mono Silvio. Yo le di a fumar al mono Silvio. Esa es la clave. Estoy quedando muy out. Sí, no, no. Por favor, tome nota. No, es que no estoy tan bueno, de todo, hacemos así, de todas las palabras que se dijeron, la que retengan, esa dicen y es la clave. Bien, bárbaro. O sea, con lo que digan, sí, lo importante es lo que va a haber después de pagar la entrada. Bueno, para la entrada traigan billetes de 2 pesos, así colaboren con el cambio. Sí, por favor, porque somos buenos, pero... Pero bueno. Claro, sí, no. Bueno. Bien, una vez que ingresen a la fiesta, ¿qué hay? Lo de la entrega de los premios. Claro, antes, nos estábamos olvidando. Yo hoy en la gran final. Contame un poco, Juli, ¿cómo estuvo? La gran final, un éxito. Éxito. Como todo lo que pasa en como esta casa. Todo, se corrieron 2 carreras de repechaje, porque había muchos repechados. Bueno, primer éxito, ¿quién ganó los repechajes? La primera ganadora y ganadora ¡no! oficial fue Sol Blechmich. Sol Blechmich. Bueno, algo así se es el apellido. Que no es una visitante asidua de la casa. No. Y Burba. Bueno, Sol Blechmich del repechaje que, bueno, y saqué el 3er puesto, esta vez fui más digna, perdón, sí, lo voy a decir. Hay que decir que acá hay alguien sentado revolviendo su trago muy deprimido. Juan, ¿cómo te sentís? ¿Bien? Sin comentarios. Bueno, seguimos con la gente. Por favor, pañuelitos de papel ¿y para qué, Juan, que el, no puede el repechaje? Ah, la momia. La momia ganó la segunda carrera de repechaje y los dos... ¿Quién es la momia? Sí, ganó la momia, no importa. Fíjate si está por la favor, momia. Sí, información. Ganó la momia. ¿Eh? Remoto, o sea, para que sepan, es remoto. Y salieron entonces, cuartos, me dijeron. Claro, de la final. De la final. Entonces, o sea, perdón, del repechaje. Es la siguiente. ¿El ganador del gran premio, la ganadora del gran premio estímulo, salió del repechaje? Totalmente. No, no y de la segunda creer. Carrera. Muy bien, pero espectacular. Fue, aparte esto. Fue de un solo tiro, el primer tiro. Llegó y quedó... Récord mundial, porque quedó... el autito se desvió y quedó trabadito a 0.5 milímetro de la línea. Y el resto de los competidores... No, entonces tuvo que esperar a un segundo tiro. Ah. Pero su segundo tiro ya era cantado. Salvo que alguno de los que venían atrás de un tiro llegara. Y hubiera sido muy frustrante. Pero no... Ganó Sol, sorpresivamente, con su autito Nini. Bien, Sol es la feliz ganadora de la caja completa de la colección del Pequeño Deseo, que es el premio de... Ah, Sol, tenés que venir mañana, ¿eh? Sí. ¿A las? 10 de la noche. Con la presencia de... ¡Cachín Biglianco! Directo desde... ¡Ucacha! Muy bien. Bueno, va a estar el... ¿Y premio para segundo y 3er puesto? Ah, porque segundo es colección. Ah, cierto, la colección de Revista Plus, revistas chilenas, exclusivas. Ah, okay. Segundo puesto lo sacó hoy. ¿Cuál? Ay, no, chico, no, no puede. No puede. No podemos. No puede. Bueno, lo ganó Juan Paz, segundo puesto. El de la botita que se mueve por el vidrio. El de la botita, el video más poético de esta noche, el de Cristian Castro, alto tema. Bien. ¿Y tercer puesto? Me perdí yo ahí. Tercer puesto, por favor, operador, productor. Chicos, no nos dejen solas. Bueno, entonces mañana empieza... Bueno, Emilce Barbosa fue con el 3er puesto. Bien, entonces empezamos ahí, a las 10. A las 10. Entrega de premio, perdón, pregunta. El que viene a la entrega de premio después tiene que salir afuera, pagar la entrada y volver a entrar. No, que compre más tragos y bueno. Bueno, o sea que se nos llena la entrega de premio. Como quieran, qué sé yo, si salen porque se quieren ir a cenar a algún lado, después vuelven, ahí pagan. Ok. Sorry. Sea, no tenemos sellito. ¿Y para los que quieren ver la entrega de premios con los videos de Diego? Para los que quieren ver la entrega de premios, que van a estar streaming online, ¿En la entrega de premios? ¿Van a hacer un video? En la entrega de premios a las 10 de la noche, bueno, se entregan los premios, hay proyección, no, a las 22 horas. o 10 PM. Sí, ese es sin clave secreta. Ese es sin clave. Okay. Esa entra bien en, bueno. Hay proyección de videos de todas las carreras que estuvo editando el señor artista videasta Diego Piñeros García, residente de Casa 13, colombiano. Con la cresta crecida, por como hoy pudimos corroborar. Sí, se ve que, no sé, no le dio para ir a la peluquería o no tiene su peluquero amigo aquí en Córdoba. Okay. ¿Y qué más? ¿Qué más hay? Bueno, va a estar los videos, va a estar la presencia de este Cachimiliano Biglianco, que es un corredor de TC. Por 2 pesos pueden sacarse una foto con Cachín Biglianco. Y se la por 2 pesos saca la foto con Cachín. Cachín y familia. Y bien, salen todos afuera. Bárbaro, divina la entrega. Va a haber podio, todo. Okay. No sé si habrá champán o sidra real o sidra para niño en botella plástica. Bien. Entonces, a las 12. ¿12? Desde las 23. Desde las 23. El pollo está en el horno, entrada 7 pesos con un bono, es un bono contribución, en realidad no es una entrada. Ah, bien. Y en la entrada te incluye un numerito para sorteos de premios sorpresa. Premios sorpresas. Son las sorpresas que yo no tengo ni idea, así que podemos delirar con fotos de Juan Paz llorando desnudo. ¡Claro! Bien, ¿qué otras cosas hay adentro de la fiesta? ¿Tragos? Tragos, panchos, la mejor música por Horacio Bebacqua, ¿eh? El DJ más malo que el diablo. Que en realidad... Una cosa, acá hay una voz que todavía no la presentamos y que merece un gran aplauso, que es la que... Antigua oyente y actual... presente. ¡Andrea Molina! Estoy esperando el salmo. ¡Ay, no! Vino a cantar el salmo. Gran premio estímulo. Mañana. Sí, sí, ya lo... todo, detallamos todo lo del gran premio. Acá viene el coordinador. Eva, vos decís que estamos preparados para... Queremos enviar las felicitaciones al coordinador del premio, del gran premio estímulo, Luciano Burba, que realmente es el evento del año. Pero, ¿ya hablaron del programa del lunes? No, por favor. Sí. Bueno, en la bien, fiesta. Entonces, cerveza, trago, 10 pesos. Cerveza, trago, la mejor música por Horacio Bebacqua, Luciana Martínez, Lucas Ardú y los residentes. Bien. Video de Silvana Stadwinger. Show, mini show de Lulú, Lamur y los Necorejos. Ok. Chicas lindas, chicos lindas, ardientes. Chicos lindos, todo, para todo, todos los gustos, lo que se quiera comer, hay. Muy bien. Pasemos. Totalmente. No, y aclará que más allá del lindo. Por eso, todo es fácil. Gente fácil. Entregada a 1, 2, 3, 4, 5 compañeros sexuales al mismo tiempo. Exactamente. Todo el mundo. Bárbaro. Bien, ¿el domingo? Y festejamos el cumpleaños de... La Flor Agüero. Agüero, la dueña de Marilyn. Que hoy tuvo una carrera digna. ¿Discreta? Bien, con toda la presencia. Creo que... Traen un regalito. Por favor, sí. Para Florcita. Envuelvan las cosas en papelitos de colores y... Sí, sí. Ah, la flor. Para la flor. Sí. El domingo... Taller no, de encuadernación. No, se suspendió el taller de... Se suspendió el taller de encuadernación. Para próximo aviso. Bueno. Para los que creían que estaba haciendo el taller. El que en la fiesta se queda hasta las 7 de la mañana sabe dónde nos comemos el asado del domingo. Listo. A las 7 Aníbal. Si seguimos, nos corta la luz. A las 5 de la mañana del sábado decidimos en asamblea. Sí. Break fiestero sí. Para decidir el asado. Si hacemos el asado o no. De lujo. Pasemos al lunes. Lunes. Dale, con todos tantos papeles tenemos acá, bueno, que estamos perdidas. Reírse es cosa seria. Charlaremos sobre las repercusiones del cierre de las residencias y especialmente de la fiesta del sábado 30, El Pollo Está en el Horno. Tendremos a nuestras noteras eventeras, Las Tamagnini, contándonos todo lo que pasó esa noche y describiendo su mini show con Lulú Glamour y las Neconejos. Bueno. Y también para... Entonces, transmitiremos las grabaciones de nuestros primeros corresponsales, estreno de corresponsales Laura Spivak y Ezequiel García desde Buenos Aires, quienes fueron, sí, a televisión junto con el gran Edgardo Jiménez, y hay unos audios, Sí. Prometen. Nos cuentan sobre las fiestas de los 60 en el Litela. Sí, nosotras las agenderas teníamos que escuchar los audios previamente. ¿Hiciste la tarea? No. Yo tampoco. No. Pero prometen una barbaridad los audios. Sí, es un como un cruce interesante, ¿no? De fiestas, los 60, el Litela, Casa 13. La fiesta de Casa 13. 30 del 2010. Ah, sí. Ya lo agrego. El bache, dale. Bueno, entonces, el lunes, desde las 10, programa en vivo. Bien. De radio. A ver, acá viene, por favor. Acá viene la jefa. Dan un poco de letra con lunes, el primero de noviembre, 22 horas, Reírse es cosa seria en 13 Radio. Sí, siguiendo un poco con lo que pasó el lunes pasado, que fue, bueno, más allá de los problemas técnicos. Acercame el cenicero. Más allá de los problemas técnicos, el lunes pasamos unos audios de lo que fue el premio Estímulo y a partir de eso empezamos a dialogar y a hablar sobre ese tema. Y el lunes que viene lo que vamos a hacer es más o menos lo mismo, pero con los audios que nos mandaron otra gente desde Buenos Aires. Y sin problemas técnicos. Sin problemas técnicos, no. Los estuve escuchando y se entiende. Se ve perfecto. Como que está muy bien. Y bueno, hicieron unos gracias audios. Gracias a Laura y Ezequiel, si nos están escuchando, chicos. Sí. Besos desde acá. Auspicio el programa Cerveza Córdoba, que nos va a traer 5 cajones de cerveza. Y si tienen empanadas también. Bueno. También auspician los programas las empanadas. Es el combo, claro, el pizza y empanada. Bueno, nada, Ezequiel García y Laura Espiva, que estuvieron recorriendo una muestra en Buenos Aires, en la Fundación Telefónica, que se llama Televisión. Y la estuvieron recorriendo junto con Edgardo Jiménez, que Edgardo Jiménez es un exponente de toda la movida del Ditela en los 60s, y la muestra trata sobre eso, y los audios tratan sobre eso. No quiero adelantar mucho más, pero lo que vamos a hacer es eso. El título, ¿cómo era, Juli? Reírse es cosa seria. Justamente, reírse es cosa seria, y reírse es cosa seria en los 60 y reírse es cosa seria también hoy en día. Entonces vamos a también contar un poco lo que pase mañana en la gran fiesta del cierre de las residencias. Ahí, o sea, todo el que venga tiene que mandar comentarios porque en una fiesta se pasan muchas cosas. Demasiadas. Y aparte piensen que si el lunes lo vamos a comparar con el Ditela. Claro, o sea, gente, venga. Por favor, saquen chapa, aprovechen que esta es la suya. Afilen oídos, ojos, miren todo. Y lo lindo va a ser que la musicalización de todo el programa va a ser una mezcla de lo que me estuvo recomendando Edgardo. Muy bien. Que él escuchaba en esa época y de lo que se escuchó o de lo que se va a escuchar mañana. O sea, la fiesta mañana va a haber una música, esa misma música la vamos a retransmitir el lunes. Y el lunes también vamos a transmitir la música que se escuchaba en los momentos del Ditela. Así que, alta producción. Sí. Ya está, vamos a salir más inteligentes, más buenos. Y también Ana Sol, la que está acá, no, tan cerca del micrófono, estuvo también de corresponsal visitando la muestra que el lunes estuvimos promocionando, la muestra de Pamela de la Vega. Ella estuvo de corresponsal ahí y grabó un par de audios que todavía... 13 audios grabé para ¿13 ser audios? Más... Ah, bueno. Sí, para no ser menos 13. Claro, sí, no ser menos 13. Bueno, vamos a estar adelantando un poquito de lo que ella pudo estar grabando y de lo que presenció durante esa muestra para el otro programa y así sucesivamente. una loca cadena musical. Bueno, agregamos alguna... Lo de la torre. Bueno, quería contar, no, lo contamos el lunes que nos vamos a Madrid el martes desde Casa 13 a participar de Poética Móvil. Un adelanto, nos vamos a Casa 13. Para nuestros oyentes en Puerto Madryn, que vayan agendando. Casa 13, se va a ver las ballenas. Vamos a participar de Poética Móvil. Muy bien, en la feria. Con los pingüinos. Con los pingüinitos, las ballenitas, los lobitos, un rompeviento, el viento, las piedras, el sol. La mil horas de viaje. Y no es Acapulco de Luis Miguel, o sea. Bueno. Saludos. Aguante la costa argentina. Saludos para el Ecocentro y el Indio de Madre. Y el monumento al inmigrante. Vamos a estar hablando el lunes sobre Poética Móvil y el viaje de la casa. Que... Y bueno, a todos los otro chivo, a los facebookeros y que sean amigos de la Torre, Casa de Té, Agua de Oro, voten, entren, voten las fotos, miren, el concurso cierra el día 5 de noviembre. Es vía Facebook, todo. Bueno, hay fotos muy lindas. La de una chica, el seudónimo es Andy. Esa, punchi, punchi, punchi. Dice que la vi. Bueno, y pueden ir a degustar si quieren un rico té, una rica torta, cervecita, sanguchitos de bueno, la torre. Es que el punto más importante de la torre es su camarera. Ah, obvio. Mitológica. No, ¿no será la Juli, no? Me parece no, que no. Es un mito. Puede ser la Lulú. O puede ser el Neconejo. Ah. Es un misterio. Es un misterio a revelar. Bueno, Eva, ¿qué nos tenés preparado? Así antes, para... dos palabras. Sí, dos palabras de Juli. Dos palabras de Juli, de Emi, de Juan. Ah, sorpresa. Ah, Emice. Ajá. Vení. Ajá, vamos a dejar de llorar ahí en el rincón. Dale, que es el momento lacrimógeno. Espera, yo quiero que sepan una imagen. Hay un tipo que no pudo ganar hoy, que está apoyado en la pared con la pierna doblada, así revolviendo su trago con la pajita. Que tiene un vaso de más grande. Y él hace parecer como que está tranquilo, pero yo creo que por adentro dice, no me quiero cruzar con la ganadora. Emi. Para, si la ganadora no viene, subí vos al podio de primer puesto. Sí, y sí. Bueno, Emi, las palabras. Queremos agradecer desde la organización de residencias el trabajo de los chicos de Edita, Elisita y Dieguito. La intuición no nos falló. No me digas que la selección fue por intuición. Y sí, ¿qué vamos a hacer? Fue como yo quiero que sepan que me googlearon y no encontraron Facebook mío. Y ahí nos jugamos la vida, ¿eh? Pero vimos que eran chicos muy lindos, así que... Pero los pálpitos de Julia llevan a buen puerto acá. Y los de Buede. Ah. Tengo un pálpito. Eso se a pesar de la falta de Facebook, podemos. Se puede. Pero igual hablando así como un poco más en serio. Sí. ¡Ay, Emilce! Vamos a ponernos serio, porque todavía no tuvimos casi como la oportunidad de decirle a los residentes. Ustedes tuvieron una experiencia en la casa, nosotros tuvimos una experiencia con ustedes y que la verdad nos pareció que estuvo muy buenísimo su participación, lo que generaron entre ustedes, la forma en que se fueron vinculando uno con otro, de la manera también que trabajaron en la casa y se pusieron un poco a cuesta las cosas que iban sucediendo acá. Entonces, bueno, un poco esa también es la intención de todo el... toda la gente que está en Casa 13, digamos que las personas que vengan se vinculen al espacio, se sientan como en su casa y también se sientan parte del equipo que somos todos los que siempre pasamos por acá. Así que, ¿qué más, Juli? No, eso salió exitosamente, que hayan activado la radio, trabajado los tres juntos. ¿Qué más? Y que se vengan ahora a Madrid, que todo también haya... Fantástico. ¡Fantástico! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravísimo! ¡Bravo! Bueno, nos va a deleitar Eva con un tema... En este momento, o sea, se pasaron los videos, pero también había que... O sea, también se tenemos que escribir el puestito de la casera de Casa 13, Lisa O'Farrell, y el comedor, que es el lugar que más me parece le gusta. Libre, ahora queda libre. ¿Qué? La portería de la casa. Portería libre, el comedor de una mesa llena de fotos de Eva. Casero residente. Va a tener un libro, un manual de instrucciones confeccionado por Elisa O'Farrell. Bien. El salmo. Bueno, y el sí. No, el un tema y después. Ok. Pues se va Lu. Se va Lu, que él que se los. ¿Listo? Ay, me escucho. Hola, hola, ¿cómo les va? Siendo las 8:57 p.m. desde El Salmo para todo el... Bueno, por eso te digo, es lo que estamos viendo. Bueno, ¿esto no es ficción? Ah, sí, sí. ¿Eh? ¿Me estás cagando? ¿Era el concepto del programa, hizo Farrell? Es verdad, no hay una realidad. Bueno, en la ficción son las 8:57 p.m., que serían en Bogotá. Y acá... 23 y 59. Bueno, 1, 2, 3, ¡Salmo! De adorar. yo te adoré.